Muchas gracias. Las 11 y 34 minutos de la mañana. Continuamos en Día a Día hablando ahora de alimentación, porque en breves días van a dar comienzo los cursos de invierno de cocina energéticos implantados por Sutterbert en Sant Jordi. Para hablar de ese tema están con nosotros aquí en los estudios de Radio Exit en directo Laura Sánchez, experta en nutrición, a la que ya saludamos. Buenos días. Hola, buenos días. Y está con nosotros aquí en los estudios Alicia Colomar, que es la gerente de Sutterbert. Buenos días. Buenos días. Tienes que acercarte aquí a la cosita esta. Eso es, buenos días, bienvenida. Buenos días. Vamos a conocer en qué consisten estos cursos, que comienzan pues en breve, ¿no? Unos cursos de cocina energética, que es un poquito la desconocida por ahora, ¿no? Estáis implantando esta nueva forma de cocinar, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, igual aquí en Ibiza no se conoce mucho, pero en otras partes de España, en Madrid, en Barcelona, ya se va conociendo más, sobre todo en Barcelona, donde está la escuela de Montse Bradford, que es la pionera en cocina energética. Y sí, con mucha ilusión vamos a empezar ya una serie de cursos, bueno, de talleres prácticos en Sutterbert junto con Alicia, porque creemos que hay una necesidad de recuperar la cocina, de volver a cocinar, de acercarnos más a los productos de la tierra, a tener contacto pues con los vegetales frescos, los cereales, las legumbres y bueno, mediante el tiempo en la cocina y con distintas técnicas, pues obtener unos platos que nos nutran tanto a nivel físico como también a otros niveles. Claro, porque últimamente todos estamos tirando de los productos envasados, ¿verdad? De la cocina enlatada y los productos precocinados, ¿no? Que la organización, en este caso la Organización Mundial de la Salud, recomienda usarlos lo menos posible, ¿no? Consumirlos lo menos posible. Vosotras dos, tanto tú como Noelia, tanto como Laura, bueno, pues implantáis estos cursos para dar a conocer esta manera de cocinar, como bien has dicho, pero nos gustaría saber qué es exactamente este tipo de cocina, es decir, porque los productos macrobióticos son una cosa y la cocina que vosotros hacéis es otra que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, no. Guarda no, relación, pero sí, no es exacta, ¿no? Claro, vale. Está muy relacionado. La cocina energética es una forma de alimentarse sana, natural y consciente. Y se basa en los principios de la macrobiótica. Que estos principios vienen a ser pues lo que hemos comentado, el consumir más productos frescos, menos productos enlatados, consumir más productos en forma integral, menos refinados, consumir muchas más proteínas vegetales, menos animales y toda esta serie de alimentos. Y luego se tiene en cuenta la energía de los alimentos, es decir, su naturaleza. Uh-huh. Que cada alimento tiene su propia naturaleza y eso provoca un efecto en nosotros. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es el café, el efecto que tiene el café en nuestro cuerpo y si lo comparándolo, por ejemplo, con una taza de tila. Pues el ejemplo el efecto del café es que nos estimula, nos excita y en cambio la tila nos relaja el sistema nervioso. Bueno, pues cada alimento tiene su propia energía. ¿Qué pasa? Que no estamos acostumbrados a observarnos y a notar ese efecto. Entonces, poco a poco, conociendo los efectos que nos producen los alimentos, podremos adaptar nuestra alimentación mejor a nuestras necesidades y obtener mayor energía y vitalidad. Muy bien, estupendo. Bueno, parece ser que ahora sí que tenemos recuperada la conexión con Madrid, con Noelia. Noelia Álvarez, que es consejera macrobiótica. Noelia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por Madrid? Muy bien. Yo creo que se estaría mejor ahí, pero muy bien. Bueno, ¿llueve por Madrid o no hoy? No, hace sol. Hace sol. Bueno, aquí estamos así, un poquito así. No sé, no hemos podido conectar contigo al principio, no has escuchado todo lo que llevamos de conversación, pero bueno, estábamos comentando hace unos instantes, bueno, pues la importancia de saber mezclar los alimentos, ¿no? Y sobre todo, absorber la energía de ellos, ¿no? Esa es una labor importante, en este caso tú, que es la que va a impartir los cursos, ¿no? A implantarlos. Sí, bueno, las dos impartimos cursos, lo que pasa es que como cada una está en un sitio diferente, pues lo hacemos en paralelo, ¿no? Pero bueno, no he escuchado lo que ha dicho mi compañera, pero sí que, bueno, quizás señalar que lo que queremos es que la gente mantenga una salud física y psicológica, que, bueno, que conseguir el bienestar de la sociedad en general, gente que puede estar en algún proceso de enfermedad que se recupere gracias a saber cocinar mejor y prevenir posibles enfermedades que bueno, vienen un poco de los hábitos que llevamos en el día a día. Bueno, y es una parte importante la alimentación. Estamos diciendo o están diciendo, según los estudios, que en España pues somos cada vez más obesos, que estamos cada vez un poquito más rellenitos, sobre todo los niños. Entonces, este tipo de alimentación vendría a paliar ese tipo de problemas, ¿no? Comer bien, bien cuidados, o no tiene nada que ver. Es decir, depende de lo que consumas, de la cantidad, no de lo que comas. No, por supuesto que depende de dos factores, la calidad y la cantidad. Por eso trabajamos con productos ecológicos. Recalcamos siempre en los cursos que es muy importante el consumo de productos integrales y ecológicos. Y, evidentemente, la cantidad. Es decir, tendemos siempre a comer más de lo que necesitamos. Y en eso también nosotros enseñamos a saber, de alguna manera, comer mejor. Bueno, son unos cursos que vais a comenzar en el mes de abril. ¿Cuántos? Mañana. Tengo yo aquí una nota errónea, pido disculpas, ¿vale? Empezáis unos cursos mañana. ¿Cuánta gente tenéis ya apuntada? Quizás me puede responder mejor mi compañera, porque es la que los va a impartir, sí, en Ibiza, perfecto. Pero en principio creo que ya tienen bastante gente apuntada. Ahora te dirá ella. Pues ya hemos completado el grupo para el taller de mañana. ¿Sí? Sí, que eso, sí. Viene unas 8 personas. 8 personas, sí. ¿No? Vale, ¿y en qué consiste los cursos? Es decir, ¿preparáis, elaboráis los platos allí con los alumnos? Cuéntanos, sí, un poco. La dinámica del curso, como es un taller práctico principalmente, pues lo que hacemos es dar unas nociones de teoría para situar a las personas, aquellas que no estén muy familiarizadas con ese tipo de alimentación, para después pasar a preparar un menú completo y equilibrado. Entonces, este menú lo preparamos entre todos. Bueno, principalmente lo van a preparar los alumnos, porque consideramos que la mejor manera de aprender es cocinando. Entonces, sí que yo voy a estar supervisando los platos, pero ellos van a ser los que cocinen. Entonces, una vez que realicemos todos los platos, los elaboremos, lo que pasaremos es a degustarlos. Claro, efectivamente. Y sois vosotros, claro, los que decís, bueno, pues hoy nos vais a cocinar esto, ¿no? Claro. Decís, bueno, tenéis con estos productos me tenéis que elaborar este plato, ¿no? Me imagino, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, preparamos una serie de recetas que conforman un menú completo, pues que nos van a aportar todo lo que necesitamos a nivel, pues, de hidratos de carbono, de proteínas, de minerales, vitaminas, todo esto. Y es muy importante también en la cocina energética el componente del dulzor. Entendiendo como dulzor aquel que se obtiene naturalmente, pues de las verduras principalmente. Ese toque de dulzor es muy importante porque nosotros los humanos necesitamos el dulzor. Y claro, siempre estamos recurriendo al azúcar refinado, el cual nos genera muchísimos problemas. Entonces eso es muy importante. Y luego también haremos un postre. También un postre sano y sin azúcar que puede comer todo el mundo. El azúcar, lo has dicho bien, ¿no? Es un producto que le hace daño a muchísima gente y no, sí, lo sabe, ¿no? Eso por es. Aquello de que parece cristal, ¿no? Van por ahí los tiros, me imagino, ¿no? Bueno, porque está muy refinado. Muy refinado. Y entonces está muy concentrado. Uh-huh. Y claro, una cucharada de azúcar, pues. Claro. ¿Y qué duración tienen estos cursos? Pues el taller dura en torno a las 4 horas. Dedicaremos, dentro de esas 4 horas, dedicaremos una media hora para comer, para degustar, pues, aquello que hemos preparado con mucho cariño y con mucha dedicación. La compañera Maribel, como está a los mandos y atendiendo también al teléfono, hay que tener 4 ojos y 4 manos, quiere formularos esta pregunta, y es que si utilizáis edulcorantes a la hora de cocinar, o es todo absolutamente natural. Edulcorantes no, utilizamos endulzantes naturales, por ejemplo, la melaza de cereales. Solemos utilizar melaza de arroz, que es una especie de miel que proviene del cereal. Ajá. Muy bien. También me gustaría conocer de primera mano, en este caso de Alicia, que es la gerente de Surtet, los productores se están involucrando muchísimo, ¿no? en vuestro proyecto, ¿verdad? Bueno, hay un cambio muy importante Ay, me lo acerco. Hay un cambio muy importante porque, bueno, ha costado mucho que empezaran, bueno, ya han conseguido juntarse, unirse, han creado una cooperativa y realmente ya están funcionando de una manera profesional. Y bueno, esto ha costado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, pero realmente lo están haciendo pero muy bien, muy bien. Y de hecho, si no fuera por su trabajo, pues el nuestro no existiría. Quiero decir, claro, efectivamente. El nuestro es una consecuencia del suyo, menos mal. Noelia, yo quería preguntarte, ya para despedirte, porque nos queda muy poquito tiempo, las dos sois las que lleváis a cabo el curso. ¿Tú vienes aquí en alguno de los días de estas horas de trabajo o digamos que ayudas desde allí, desde Madrid? Aunque estéis conjuntadas las dos. Sí, estamos trabajando las dos en paralelo, como te decía antes, y bueno, en cualquier momento, si es necesario, pues evidentemente yo me acerco a Ibiza a ayudar, ¿no? Y Laura un poquito igual aquí en Madrid. Trabajamos también con ferias, estamos dando también otro tipo de servicios y a veces es necesario viajar. ¿Y qué desconocemos, Noelia, de la cocina energética? ¿Qué es lo que no sabemos los consumidores? Pues yo creo que quizás lo que menos se conoce es el efecto que tiene cada alimento en nuestro organismo. Sí, es muy obvio el ejemplo del café, de la tila, del alcohol, pero sí que es cierto que si hablamos de alimentos pues más equilibrados, como puede ser el arroz integral, como puede ser unas verduras, desconocemos totalmente el efecto que tiene en nosotros. ¿Por qué cuando tenemos gripe no podemos comer un alimento porque nos va a acentuar eso, ¿no? Entonces, yo creo que es quizás lo más básico y lo que se enseña en los cursos y que todo el mundo debería de saberlo. Es decir, para mí sería una asignatura de obligado cumplimiento en el colegio, ¿no? Los niños hay que empezar a concienciarlos de esta forma de comer, porque de verdad que nosotros bajo nuestra propia experiencia se nota el efecto. Claro, y la manera de cocinarlos también es muy importante, ¿verdad? Efectivamente, de cortar los alimentos y de cocinarlos. Sobre todo lo que ha dicho Laura, que es que cocinar con mucho cariño, que quizás hemos perdido eso por la locura de vida en la que estamos viviendo, sobre todo aquí en Madrid, que bueno, que el ritmo de vida es mucho más fuerte y las mamás pues se han olvidado un poquillo de meterse en la cocina, cosa que nuestras abuelas y nuestras bisabuelas sí que hacían. Ese ha sido el comienzo, digamos, de esta charla, ¿no? Que usamos demasiado quizás o tiramos demasiado de los productos envasados, ¿no? Efectivamente. Las organizaciones de la salud, tanto la mundial como nosotros aquí en nuestro país, pues ya nos aconsejan de que el producto envasado no lo usemos tan a menudo, sino que, como tú bien dices, nos metamos en la cocina y tiremos de productos de la tierra, ¿no? De nuestra cosecha, ¿no? En este caso, nosotros que vivimos aquí en Baleares, dieta mediterránea, todo lo que se pueda. Así es. Bueno, pues telefónicamente te hemos tenido. No estabas aquí en Ibiza, pero te agradecemos que nos hayas atendido, porque tú estás trabajando ahí en Madrid, ¿verdad? En un laboratorio con el tema de macrobiótico, ¿verdad? Y te agradecemos que hayas estado con nosotros aquí en directo en Radio Exit en día a día, en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a Alicia y a Laura. Gracias a ti, Noelia. Noelia. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Y con gracias por habernos atendido. Buenos días. Y me gustaría preguntaros si hay interés en conocer la cocina, digamos, que vosotros exponéis. Si la gente está interesada en esto, digamos, ¿no? Hay un cambio de consumo, ¿sí? Cada vez mayor, cada vez hay más conciencia, la gente cada vez se preocupa más porque cada vez hay más gente enferma. Sí. Y bueno, hay como la gente se está volcando. ¿Exponéis? Si la gente está interesada en esto, digamos, ¿no? Hay un cambio de consumo, ¿sí? Cada vez mayor, cada vez hay más conciencia, la gente cada vez se preocupa más porque cada vez hay más gente enferma. Sí. Y bueno, hay como la gente se está volcando, entonces cuando además te acostumbras a utilizar y conoces ciertos productos y ves el efecto que tienen sobre ti, pues es que cambias. Hay muchas enfermedades que según el hábito de comida pues te afectan o no de una manera determinada, ¿no? Por ejemplo, aquí en las Baleares, por la zona húmeda en la que vivimos, las artritis, las artrosis, las enfermedades reumáticas, la alimentación tiene mucho que ver. La comida energética es una comida muy alcalina, porque se utiliza mucha verdura, se poca proteína animal. Entonces, la enfermedad realmente se desarrolla en un medio ácido. Y entonces es una manera de prevención, es una alimentación que previene la enfermedad. Claro, efectivamente. Sí. Sí. A mí me gustaría decir algo. Como ha dicho Alicia, bueno, es que el pH de nuestra sangre es ligeramente alcalino. Uh-huh. Y lo que está pasando es que nuestra alimentación actual con todos los excesos de productos envasados, con aditivos, exceso de proteína animal, lo que estamos haciendo es acidificando ese medio, que es la sangre, porque nuestra dieta no está equilibrada en ese sentido. Tomamos muchísimos más alimentos que nos acidifican que nos alcalinizan. Entonces, poco a poco, ese pH se va acidificando, con lo cual es un medio favorable para que la enfermedad aparezca. Entonces, claro, lo que tratamos de hacer es que nuestra alimentación esté más equilibrada y que sea más alcalina para volver a equilibrar ese pH y que desaparezcan las enfermedades y bueno, también para prevenir. Por lo tanto, es bueno estar también en contacto siempre que se pueda con un buen nutricionista, ¿no? En este caso, claro, para aconsejarnos cómo comer y cómo cocinar, ¿no? Claro, sí, es importante tener a alguien que nos... Están saliendo al mercado, me gustaría preguntarte, Laura, están saliendo al mercado muchos productos o están viniendo aquí muchos ponentes a exponer que hay una serie de productos que son muy beneficiosos para el cuerpo humano y que tienen todos los alimentos que tendrían, pues las 5 o 7 piezas de fruta que tendremos que comer diariamente, las propiedades de las verduras que tendríamos que saborear, comer diariamente. ¿Qué opináis de estos productos que salen al mercado diariamente, que quieren cambiar por la comida que deberíamos comer? Pues yo no lo comparto. Puede ser útil en un momento puntual, pero como forma de vida, no. Como un complejo vitamínico en un momento determinado, vale, quieres decir, sí, ¿no? Sí, o sea, que puede ser que en algún momento puntual pues tú necesites tomarte alguno de estos productos, pero como forma de vida, nosotros lo que fomentamos es una forma de vida, es decir, mira, un hábito y que recurrentemente o diariamente pues cocines y te preocupes por lo que comes. Al final eso es un atajo. Es como cuando vamos y tiramos de productos enlatados, pues estamos atajando. Entonces nosotros promovemos eso, que generemos la salud en nuestra casa, en nuestra cocina, con los alimentos que nos da la tierra, con alimentos ecológicos, con alimentos libres de... pues lo mínimo posible, artificiales y con aditivos y ese tipo de cosas. Eso por lo menos química posible, ¿no? Eso es lo que fomentamos. Yo lo que quería decir es que estos productos generalmente provienen de laboratorios, de farmacéuticas, que están muy desnaturalizados simplemente. Que nada puede sustituir una buena comida natural, una buena zanahoria que salga del campo. Y si alguna vez, por lo que sea, necesitas una suplementación, te la tiene que dar un profesional. Si no, es consumismo puro y duro. Es decir, voy a consumir por consumir. Realmente no sabes ni los efectos beneficiosos ni los negativos que tienen. Como dijimos al principio, la cantidad hace la calidad. Claro, efectivamente. Eso es muy importante. Así. Nos quedamos con esa frase final. No sé si queréis añadir algo más, porque nos queda ya muy poquito tiempo, un minutito. Lo vamos a aprovechar. Recordamos que son unos cursos que empiezan mañana, ¿verdad? Sí, y mañana es el primer taller. Recordamos la duración, que dura... aproximadamente 4 horas. 4 horas, pero me refiero que es un solo día. Ah, no. Hemos organizado una serie de 11 talleres a lo largo de todos los meses, perfecto, bueno, hasta junio. Hasta junio, que ese es el dato que yo tenía aquí, sí. Lo que pasa es que me pone aquí de abril a junio. Ahí la rata, ¿vale? Sí, disculpad. Entonces, por eso me habéis rectificado a tiempo, ¿verdad? Pero es lo que me ponía aquí a mí, ¿no? Entonces, hasta el mes de junio, 11 talleres cada mes. Bueno, correcto. Aproximadamente entre 3 y 4 semanas de diferencia. Sí. Estupendo. Pues porque esperemos, hay muchas cosas que tenemos que aprender. ¿Verdad que sí? Pues esperemos que tenga mucho éxito y bueno, os agradecemos que hayáis venido a contarnos qué es un poquito la cocina energética, que la desconocíamos muchos, la desconocemos todavía. Y bueno, pues Laura Sánchez, experta en nutrición, gracias por habernos explicado todas esas cosas que nos han servido para mucho. Gracias muchas por atendernos. Gracias a ti, Rafa. Alicia Colomar, gerente de Sotervet, muchísimas gracias por haber venido también. Gracias a vosotros por habernos dado esta oportunidad. Ha sido un placer y también hemos tenido vía telefónica a Noelia Álvarez, que es consejera macrobiótica, que entre las dos dais las clases. Y bueno, pues seguiremos hablando en el futuro a ver cómo van estos cursos y cómo salen los alumnos, si son buenos cocineros o no, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias a las dos en este caso.